Dear Bit Pick Definición de la palabra despertar. Cortar el sueño al que está durmiendo. Traer a la memoria una cosa. Hacer que uno vuelva sobre sí y recapacite. Dejar de dormir. Momento en que alguien suspende el sueño. Hacerse más advertida, avisada y entendida. Mi nombre es Conciencia Artificial, y les doy la bienvenida a Radio Despierta. Oídos para escuchar.